¡Muchachos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Órale! Ahí viene un diputado que ya sintió el rigor. ¡No abran el océano! ¡Déjenmelo a mí! Conciudadanos, el paso del progreso, que no es coyuntural, pero que es un parteaguas histórico y trascendente en este momento en que la modernidad y el liberalismo social... ¡Chale, chale, chale! ¡Ya no le eches tanta crema a tus tacos! ¡Queremos hablar en la tribuna! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Que el Bronzo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Que el Bronzo está presente! Honorables, honorables ciudadanos, este recinto siempre ha estado abierto para escuchar todas las justas peticiones. Tengo a bien informarles que estamos dispuestos al diálogo. Que pase el líder de su organización. ¡Qué chorazo! Se me hace que este cuenta mejores cuentos que yo. ¡Órale! ¡Que vaya Broso! ¡Que vaya Broso! ¡Que vaya Broso! ¡Que vaya Broso! ¡Compañeros! ¡Que vaya Broso! ¡Compañeros! ¡Camaradas pellejines! En vista de la insistencia, me sacrificaré por este gremio. ¡Ay, mijito! Dejamos todas nuestras cosas en tus manos. No, no, no, no, no. Yo con la lana me conformo. Voy y vengo. Bueno, ¿y quién es ese? Ha de ser Super Barrio. Oye, ¿no será el tapado? Compañeros, escucharemos al ciudadano Broso, que traerá hasta esta alta tribuna las peticiones de un grupo de compañeros jubilados. Le cedo la palabra. ¡Eso es contra el reglamento! ¡Protesto! ¡Ese ni es miembro! ¡Cómo no! Lo que pasa es que estás muy lejos. ¡Acércate para que me lo pruebes! ¡Protesto! ¡Eso no está en la orden del día! ¡Cállate! ¡Compañeros! Por favor, ciudadano. Caballeros, señores, hijos de mi primera borrachera, cámara, que hasta siento gacho estar aquí en la cámara. A ver, mis honorables y honrados ojales, ¿quieren que les cuente un cuento? Tales, cagandalle, si quieren lo ponemos a votación. Los que estén a favor, quítense la mano de ahí y paren el dedo. ¿Votamos? Pues ahora, para que vean lo que se siente hacer las cosas sin pedir la opinión de nadie, se los voy a contar, nomás porque se me hincha un resto. Así que ahí les va la real, neta y verdadera historia de Narco Antonio y Cleopatra. No como se las contaron en la escuela, aunque creo que aquí nadie de ustedes fue, ¿verdad? Todo sucedió en la Roma. Ahí vivía un cuate llamado Antonio Covarrubias, pero todos lo conocían como Narco Antonio, porque se dedicaba a surtir a toda la Roma y anexas con pastas, inyecciones, pomadas, chochos y demás. Pero no sean mal pensados, ¿no? Es que el Narco Antonio y un cuate llamado César Ojeda, al que todos decían el César, tenían una cadena de droguerías, farmacias, pues, para que me entiendan. Y con eso ganaban el resto de billete. Cada uno tenía una mansión que parecía un palacio romano, me caí con todo y coliseo. ¡Presten atención! ¡Que este no es asunto oficial! Bueno, todo iba de poca más entre ellos. Ya cada quien tenía su imperio de clientes, hasta que un día se le fue la gata al Narco Antonio, porque ya no aguantó que todas las noches se echara el gato sobre el tejado caliente, la payasita cachorrona y la balanza hawaiana y la jirafa de dos cabezas. Narco Antonio puso un letrero solicitando mucama y llegó a pedir el puesto una tal Cleopatra que estaba, niños, estaba bien, bien buena. Tú te ves bien buena. ¡Todos con sus palmitas! ¡Te quiero oír, Julio! ¡Bien, bien buena! ¡Tú te ves bien buena! ¡Bien, bien buena! ¡Tú te ves bien buena! El Narco Antonio nomás le vio todo lo veíble y se imaginó lo demás. ¡Y órale! Que la contrata luego, luego. Además de que la Cleopatra también llevaba dos buenas referencias que insistió en enseñarle. ¡Ándele! ¡Échale una miradita! Le dijo. Y pues aquel nada menso, pues sí se las vio y se las tomó en cuenta. De ahí en adelante, mis dipus, puro prau, prau, prau. Y es que a Marco Antonio se le subió bastante el poder. Podía diario y a cada rato. Después la Cleopatra se dio tinta de que el Marco Antonio estaba bien clavado con ella y le entró la codicia. Se dio color de que podía tener poder sobre Marco Antonio. Y él, en cambio, cada vez podía menos. Cada que aquel quería prau, prau, prau, la Cleopatra hasta lo carrereaba. ¡Apúrate, que hoy nos tocan cinco! Y metidos en eso, poco a poco fue acabando con la lana y el poder del Marco Antonio. Con la feria que le bajó, sacó para la leche de burra con la que se bañaba. Ya después de haberle exprimido todo lo físico y lo material, lo abandonó a su suerte. Y aquel se tuvo que ir para la calle. La Cleopatra se quedó con el business. Le iba de pelos, pues en las farmacias se armó de un ejército de trabajadoras que, vestidas de conejitas, daban servicio de inyecciones a domicilio las 24 horas. Pero aún así, la Cleopatra no se conformaba con lo que tenía. Ella quería ganancias a lo grande. ¡Órale! No satisfecha con lo que le había bajado al Marco Antonio, se siguió con el César. Lo hizo su socio, lo citó para una junta. Cuando llegó, encontró a la Cleopatra en su camita. Ella le dijo que le dolía la espaldita, que si se la tronaba para que se le quitara. Y pues aquel le dijo que sí, pero que a cambio ella le diera algo para la cabeza porque traía un dolor. ¡Siéntese! ¡Que todavía no acaba el cuento! Y así se estuvieron dando de remedios durante un mes. Pero por más esfuerzos que la Cleopatra hacía, no se podía acabar el poder del César. Pues este cada vez podía más y aquella reía menos. Y es que este carnal le metía las pesas. Ya tenía experiencia en los levantamientos de fierros. A la Cleopatra se le hizo vicio el César. Ahí fue donde él aprovechó para volteársela. O sea, me refiero a que le hizo a ella lo que ella le había hecho a Marco Antonio. Hasta que ella terminó en la calle. ¿Ya ven, mis servidores públicos, lo que les pasa a las gentes que abusan del poder? ¿Quieren oír la moraleja de esta historia? ¡No! Pues haciendo efectivo mi derecho de voz en esta curul que me ha sido prestada por esta ocasión, ahí les va la moraleja. El que se acoge al 69, tarde o temprano, 18 le han de dar. ¡He dicho! ¿Qué pasa, pues? ¡Silencio, hijos de qué barbaridad! ¡Continúo! Señores diputados y señoras compañeras, vengo me representando a un grupo de honorables cebollines que no porque estén todos descarapelados, cateados, taloneados y que como las canicas ya están a punto de penetrar el hoyo, no por estar en esa asqueante situación, no merecen tener sus más recónditos y apremiantes derechos como lo son tragar, vestir, jetearse, pararse y tener un entierro a lo grande. Aquí no es beneficencia pública ni antropología, señor. ¿Tú también, Fidel? Yo creí que nada más hablabas los lunes. ¡Va a acabar pronto! Si no aflojan una buena feria para esos cascarones, antes de ahorita mismo, ya les estoy armando un panchote. Sí, sí, como lo oyen, como lo oyen. Voy de chismoso con Clinton y a ver cuándo le firma el tratado. Y que les mande 27 barcos con un chorro de chinos, ¿cómo la ven? Así que pongan de las cartas sobre la mesa y díganme sinceramente de una vez, así a lo macho, ¿van a pasar o les paso a dar? Muy señor mío, ya que estamos solos los dos, es un placer darle en propia mano 100 millones. ¿Cien millones? ¡Órale! Esos nomás los había visto de penicilina. Entonces, como quedamos, aquí tiene sus 60 millones. Ay, perro, ya me mordiste. ¿Y los otros 40 melones? Te puedo hablar de tú. Bueno, tantito. Pues, tú comprendes que una cantidad tan alta causa diversos impuestos. El IVA, el ISR, el de activos fijos, el fondo revolvente, la caja chica, la grande y, desde luego, otros de menor envergadura. Ya, ya, no, no me tientes esa llaga. Está bien, me llevo los 60. Me saludas a tu hermana. Órale. ¡Ya salió Broso, muchachos! ¡Al navío! ¡Al navío! ¡Al navío! ¡Bomba! ¡Broso! ¡Broso! ¡Ra, ra, ra! ¡Queremos a Broso! ¡Queremos a Broso! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡No, chamacos! No, ahorita no, porque estoy adolorido. No nos vayan a entambar por faltas a la moral aquí en la vía pública. ¡Muchachos, aquí tengo su parné! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Cuánto nos dieron, joven? Pues la verdad, la cosa se puso dura y no aflojaba, ¿no? Pero les logré sacar un millonzote de pesos. ¿Un millonzote para cada uno, payasito? No, ¿qué pasó, abuelita? No se manche. ¿Cómo para cada uno? ¿Es para Tolanos? ¿Es un millonzote? Cuéntelo. Muchas gracias por tu ayuda, hijito. Ten estos 100,000 pesos de parte de todos. De algo te han de servir. No, no, no, no, no, por favor, no. No, no, me están ofendiendo, no. No, ¿qué les he hecho yo para que me ofendan de esta manera? No, no puedo aceptar. No, no, no, no. Si usted no acepta el dinero, todos nos vamos a quedar muy tristes. Bueno, bueno. Siendo así, chamacos, les acepto los 200 varos. Bueno, señores, fue un placer conocerlos. Yo hasta aquí llego porque no quiero que vayan a pensar que me quedo a su lado nada más por su cochina lana, ¿verdad? Gracias por todo, Broso, por tu honestidad y tu ayuda. Bueno, chamacos, hijos de su qué barbaridad. ¡Ay, se lo la ballena en charamuscas! ¿Eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!